Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM y hoy me tienes solito a mí. O puede que nos escuches desde radiotopo.org o a través de nuestras redes sociales. Tenemos un Facebook, un Twitter y un Instagram también. Queremos enviar un especial saludo a todas las emisoras que nos reemiten a lo largo y ancho del estado. Hoy estoy solito, ya lo he dicho. Decir que va a haber dos semanas de parón de El Acratador. Estamos reformando la emisora en la medida de lo que podemos. Así que hoy vamos a meter un poquito de grabaciones. Hoy nos va a salir un programa un poco más corto y se hace lo que se puede. Porque claro, es lo que tiene, que el compañero y la compañera tienen que currar. También comentarte que hay un correo electrónico al cual nos puedes enviar todo lo que consideres oportuno, que es microabierto@radiotopo.org, microabierto@radiotopo.org. Y también recordarte una vez más que somos una emisora libre y autogestionada y que para ello necesitamos tu colaboración económica. Así que si te animas, tenemos un Teamin y también te puedes hacer socio o socia de este proyecto. Solo tienes que buscar en radiotopo.org la forma de hacerlo. Sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y a creernos fuertes, a decirle a los demás lo que hay que hacer. Tengo en la mano la inseguridad y entre las cejas serpientes y la inquietud de no saber qué pasará. Y este que estáis escuchando es Franchi del Desierto. ¿Y por qué? Pues bueno, pues que dentro de las convocatorias, recordad que este sábado 3 de julio a partir de las 5 de la tarde es el Sexy Tour. Arrebato se va de excursión al Centro Social Comunitario Luis Buñuel con Del Desierto, Gambardella, Cordura, James House Reggae y Million Revox. Bueno, pues una propuesta para apoyar a este centro social que, bueno, pues que tantas tardes musicales y tantas actividades nos ha dado. Pero no solo hay esta propuesta de cultura, de activismo, la verdad es que está todo bastante a tope. Y este próximo fin de semana también se presenta el libro que hace un negro como tú en un sitio como este. Y bueno, nos han mandado un audio la gente que organiza esta actividad. Y aquí lo tenemos. Hola, buenas. Aquí Aisetu Callaje del colectivo Queme. Estamos organizando la presentación del libro de Mojaguereu que hace un negro como tú en un sitio como este, en el que de forma irónica y sarcástica cuenta anécdotas y hace un análisis del sistema racista en el que vivimos, además de su propia experiencia como persona afrodescendiente aquí en España. Vamos a conversar, pues, el por qué es necesario y es urgente ser una sociedad antirracista, sobre todo en el contexto actual en el que nos encontramos. Vamos a ir comentando anécdotas que cuenta en su libro, comentando análisis sobre el impacto de la migración, sobre la presencia o no de personas racializadas aquí en el Estado español, si es algo reciente de la migración o es algo que ha ocurrido siempre. Y bueno, os invitamos el sábado, día 3 de julio, en el Centro Social Luis Buñuel. Un saludo. Y esto que suena de fondo es el CD Cuando el Ebro Suena, Disidencia Lleva. Un CD que se editó a propósito de la, pues un CD crítico con la Expo 2008 de Zaragoza. Y es que parece que no paran los macroeventos. Y ahora vamos con una verdadera charlotada que se quiere montar. Estudiaré al parecer, así es como se consigue ascender. Cuido y mimo mi aspecto al amanecer. ¿De qué hablamos? Y es que se quiere montar unas Olimpiadas de Invierno Barcelona 2030. Sí, sí, Barcelona, no, habéis oído bien. En efecto, unas Olimpiadas de Invierno con el nombre de una ciudad donde nunca nieva. No está mal, ¿verdad? Quizás aquí, si me valoren como merezco. Domingos fiesta, conozco al encargado, parece majo. Llego a casa sin tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, pues que cuando hablo de charlotada es porque en un principio parece ser que Aragón también se apunta a la fiesta. Y cómo no recordar aquellos tiempos en que se planteaba Jaca 98, ¿os acordáis? Bueno, algunos no habrían ni nacido, pero se llegó a plantear que, bueno, pues que se la hicieran unas Olimpiadas de Invierno en el Pirineo Aragonés, en concreto con el centro, con la localidad centralizada en Jaca. Pues no hemos aprendido de la lección y ahora parece ser que Aragón se quiere sumar a esta nueva charlotada olímpica. Para el pobre dar un paso más es un ¿Y qué sucede? Pues que se quiere montar una especie de olimpiadas low cost. ¿Por qué low cost? Porque todos estos macroeventos, como bien sabemos, tras lo que pasó con la Expo de Zaragoza, lo que suelen traer es una deuda bastante descomunal. De hecho, la Expo de Zaragoza, aunque se celebró en 2008, en principio no se va a terminar de pagar hasta 2040. Se llama opinar, ¿dónde está el...? La verdad es que los saraos olímpicos están teniendo verdaderamente muchos problemas en los últimos tiempos para salir adelante, sobre todo porque desde el punto de vista ecológico son un despropósito, ya no hablemos de lo que es la industria de la nieve, porque además terminan muchas de sus infraestructuras abandonadas, se derrocha un montón de dinero, se hace un montón de cosas, pero luego los edificios terminan en la piqueta. Y ahora mismo, pues como parece ser que nadie quiere hacerse cargo de uno nuevo de estos derroches, pues bueno, sale por un lado las fuerzas vivas catalanas y le ha faltado tiempo a Lambán para decir, bueno, pues nos unimos, pero no nos unimos. Bueno, esperemos que esta nueva locura nunca se lleve a cabo. Lo más real que tú imaginas, 100 grados en la instrumental sustenta el beat. Más friclas, a capelas molan con beatbox. En fin, puedes presumir de buga o de piba, chunga pegar. Pero vamos a tomárnoslo con humor. Lo cierto es que las Olimpiadas dichosas parece ser que tienen pocas posibilidades de salir, pero el hecho es que tanto Madrid como Barcelona se quieren apuntar a la carrera. No deja de ser paradójico, sobre todo porque ha habido Olimpiadas de invierno que ya prácticamente con esto del cambio climático y estas cosas no se han podido celebrar por la falta de nieve. 2008, huellas de barro, huellas de bate, bate, bate, bate, bate, bate. Cuando el río suena. Cuando... Sola no puedes. ¡Con amigas sí! Radio Topo, 101.8 de la FM. Y vamos con dos noticias que ha habido esta semana a propósito del asunto de la vivienda. Y es que, bueno, la cosa está como está. Por lo pronto, decir que se suspendió el desahucio que iba a tener lugar en el barrio de Licias, en la calle de la Estanosa, de una familia vulnerable este pasado martes. Y de momento, pues bueno, se van resolviendo con unas anulaciones in extremis, pero la verdad es que no deja de ser una cosa bastante preocupante, porque sigue habiendo reclamaciones de desahucios por impago, ya sea de alquileres o, como sucede en algunos casos, de la propia casa donde está viviendo gente, y para las que se consideran ocupas de su propia casa, que no han podido pagar la hipoteca. Pues así andan las cosas. A todo esto, precisamente mientras el juzgado de Fraga anulaba una demanda de desahucio y condenaba al BBVA, al Banco Bilbao Vizcaya, a pagar las costas. En concreto, esto sucedió en Fraga. La juez estima que Divarian S.A. no tiene legitimidad para ordenar el desalojo, que además se notificó a una dirección incorrecta. Una decisión que desde la plataforma de afectados por la hipoteca de Fraga consideran pionera en Aragón. Y es que el juzgado de primera instancia, instrucción número 1 de Fraga, ha desestimado esta demanda de desahucio al carecer el fondo buitre Divarian S.A. de legitimidad para interponer la misma. El juzgado ha condenado a BBVA, que vendió la propiedad al fondo. Recordar que los bancos hacen paquetes con las propiedades de difícil colocación o difícil cobro de la hipoteca y los venden a este tipo de fondos, y a pagar las costas judiciales del procedimiento, y de momento no puede desalojar a la familia afectada. Es una... esto ya se fue denunciado en su día, la venta masiva en Fraga de propiedades de BBVA a Divarian y a otra de estos fondos buitres, Cerberus, y de momento, pues bueno, parece ser que este desahucio no se va a llevar a cabo y ahí se quedan. Y a todo esto os queremos recordar que en Huesca hay un nuevo centro social ocupado y que esta semana tuvieron una nueva jornada de limpieza y acondicionamiento del centro social. Por cierto, hablamos de Cerberus y Divarian, de fondos buitre, una propiedad que está en la calle San Marcos y que pertenece precisamente a un fondo buitre y que se halla en estado de abandono. Pues centro social ocupado La Cuquera en Huesca. Pásate por allí y échales una mano a limpiar y a acondicionar el espacio. Podemos estar a tu lado, que al decir que no, quieres destricallar las mías ilusiones. ¿Y qué dicen las instituciones? Pues las instituciones dicen más bien poco ante todo este asunto. De hecho, el 29 de junio, decenas de familias organizadas en las plataformas de vivienda aragonesas reclamaban por registro el cumplimiento del derecho a la alternativa habitacional, derecho reconocido desde 2016 en Aragón y que se ve reforzado por el decreto, de momento temporal, del Gobierno de España. Ya es la segunda vez que decenas de familias reclaman de forma oficial, la anterior fue en octubre de 2020, que se termine con la vulneración de sus derechos y de las normas que los protegen. En total, las plataformas aragonesas denuncian que al menos 44 familias vulnerables organizadas tienen fecha señalada de desahucio, o lo tienen aplazado por el decreto estatal o por otras vías a la espera de alternativa habitacional. Esto ya lo hemos dicho en más de una alguna ocasión, hemos ido haciendo seguimiento del asunto, y es que se continúa sin garantizar una alternativa habitacional a la gente desahuciada, y la inmensa mayoría de estas 44 familias pueden terminar sin vivienda en los próximos meses. La paralización o aplazamiento de los desahucios debería de ir unida a una alternativa habitacional, tanto desde la mediación con la propiedad como facilitando viviendas para el realojo, y ni una cosa ni otra suceden en Aragón ante la pasividad manifiesta del gobierno regional. Y es que en estos momentos la protección establecida por el decreto estatal es, como denuncian las plataformas, temporal, y está por ver cómo, si se extiende más allá de agosto y en qué forma. Mientras, la ley estatal de vivienda se retrasa y existen dudas razonables de que cumpla con los principales objetivos del movimiento de vivienda. Queremos recordar que fue necesaria una gran presión de las plataformas para que el decreto finalmente tuviera la redacción adoptada en 2021, que a priori da pie a la protección de cualquiera de las situaciones de desahucios de familias vulnerables. Pero esta protección queda coja cuando se suspenden los desahucios, pero no se garantizan ni soluciones ni alternativa habitacional. Y bueno, hablamos de 44 familias de momento, pero pueden ser muchas más. El imbécil no es peor que el tsunami de Japón. No se puede decir que tenga mal pronto, aunque nos pese, simplemente es tonto, simplemente tonto. Aunque si hablamos de precariedad, pues cómo no hablar de a la que nos está abocando la subida del precio de la luz y de, bueno, de otros muchos bienes básicos. Así pues, la plataforma de jubilados cabreados, pues en Zaragoza, el otro día escenificó un romance de ciego. Y bueno, pues de estos que se hacía ahí en la Edad Media. Son 4 minutitos, nos lo han enviado amablemente, gracias al compañero Félix, y aquí lo vais a escuchar íntegro. Con él no hay alternativa, ni existe ley que prohíba el cagarla sin querer. No se puede decir que tenga mal pronto, aunque nos pese, simplemente es tonto, simplemente tonto. Hombre, mujeres y niños, hombres, y ya más viejos, acercaos para oír el romance de este ciego. Y escuchadlo bien atentos. Zaragoza, vecinos, porque os la quieren clavar por do amargan los pepinos. Antes surcaban los mares toda suerte de piratas, con espadas y cañones robaban el oro y la plata. En estos tiempos que corren, los piratas han cambiado, que llevan traje y corbata los que nos van desplumando. Naturgy, Repsol, Endesa, Iberdrola y EDP, para llenarse los bolsillos, nos atracan cada mes. ¡Atracan cada mes! El pasado año ganaron más de 5.000 millones entre Iberdrola y Endesa. La cosa tiene bemoles. ¡Bemoles! ¿Y hay de ti? Si un mes no pagas, pues no tienes para comer, que el suministro te cortan y bien te van a joder. ¡Te van a joder! Los servicios esenciales públicos tienen que ser. Todos tenemos derecho a vivir y a envejecer. ¡Vivir y a envejecer! Mandamases hacen leyes pensando en su bienestar, que cuando acabe el mandato ¡A eléctricas marcharán! ¡A eléctricas marcharán! Aznar, Felipe González, Fátima Báñez, Boyer, Pedro Solves, Luis de Guindos, Rodrigo Rato, Piqué, y una lista que pa' qué. ¡Y una lista que pa' qué! Presidentes y ministros, consejeros y demás, van cobrando los favores que hicieron al legislar. Por joderme el sábado, por poner a los guapos, por tener otro uniforme para poder echarle japos. No me deis más asco porque ni os miro la cara. Y esto que estabais escuchando era la plataforma de jubilados que se siguen juntando todos los lunes en la Plaza del Pilar y que, bueno, pues van haciendo diferentes actividades y pues ahora en un tono más bien lúdico festivo y con lo último que están es precisamente con el coste de la vida para gente que vive de una pensión. No vengas con más historias de desarrollo sostenible, estudia tus argumentos, puto, que no son creíbles. Y tenemos visita en directo. La semana pasada nos hacíamos eco muy brevemente de lo que ha sucedido en Gijón con un grupo de sindicalistas de la CNT, de siete sindicalistas, si mal no recuerdo. Hola, buenas tardes, compañero. Cuéntanos un poco, ¿qué ha pasado? Buenas tardes, gracias por darnos este espacio. Pues nos tenemos que retraer hace un tiempo atrás. Una empleada de una pastelería denunció a su jefe directo por abuso sexual y la respuesta de este fue pues lo más fascistoide que se puede esperar, despedirla. Esto llevó a que la trabajadora se afiliase a CNT y denunciase tanto jurídicamente como públicamente esta tropelía. Esto ha llevado a que siete compañeros de CNT en Gijón sean condenados a 3 años de prisión y multas económicas bastante importantes. Esto, aparte de que hoy le ha tocado a Pepito, Juanito y José Luis, significa que están poniendo en jaque un modelo sindical que es el concentrarse frente a los centros de empleo que llevan a cabo este tipo de fastidiadas y de lo que hace que sea, vamos, que nos puede perjudicar a todos. Por eso, desde CNT Zaragoza, estamos organizando un viaje en autocar gratuito para toda la persona solidaria que quiera acudir el próximo sábado día 10 de julio a Gijón, porque como ya he dicho, tenemos que unirnos todos, porque lo que están haciendo es criminalizar la protesta, criminalizar que una persona que ha sido despedida tenga derecho a denunciarlo públicamente en la calle. Y como hoy les ha tocado a los compañeros de Gijón, pero mañana nos puede tocar aquí en Zaragoza o en Barcelona o en cualquier parte del estado, desde CNT pedimos a los trabajadores y trabajadoras solidarias que se pongan en contacto con CNT y a través de las redes sociales para conocer más detalles de este caso, como la hora a la que saldrá el autobús. Hay que tener en cuenta que es un viaje bastante largo y seguramente la hora de salida será muy temprana, entonces cuanto antes contacten con el sindicato para reservar su plaza, pues mejor. Y de nuevo gracias por darnos este espacio y el 10 todos a Gijón, porque hoy son ellos, mañana seremos nosotros. Pues muchas gracias a ti, eso, recordaos el 10 de julio, estad al tanto en las redes sociales. Ser gótica, ¿quién se le ocurre? Conca no vale. Por ser gramaticalmente incorrecta, simpa, simpa, ya parchale. Chisla, yo quise chisla. Chisla, yo quise chisla. Yo quise ser. Y de oca a oca y tiro porque me toca, más bien de CNT a CNT, y nos vamos hasta Huesca, donde el sindicato CNT denuncia que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el Ayuntamiento, que han formalizado varios contratos con la Fundación SAMU, haciendo oídos sordos, una de estas fundaciones, pues bueno, paralelas a empresas que se meten en servicios sociales, sanitarios, etcétera, haciendo oídos sordos al maltrato e incumplimiento de las obligaciones más básicas, ya no solo morales, por supuesto, pero también legales, de servicios de intervención social, pues se han saltado todas estas normas. Y nos dicen que les parece obscena la complicidad de instituciones como este ayuntamiento, que lejos de incorporar cualquier tipo de cláusula de buenas prácticas laborales, pues ha permitido que se produzcan despidos como el de una afiliada de CNT que trabajaba en este servicio que atiende a jubilados y personas discapacitadas, pero que paga, es una fundación privada, pero que paga el ayuntamiento oscense. Y nos dicen que, bueno, pues igual que han dicho los compañeros de la CNT de Zaragoza, pues que estéis al tanto en el caso de la de las redes sociales, etcétera, por futuras movilizaciones que se van a hacer en Huesca contra estas empresas que cobran del erario, pero que al mismo tiempo pues se benefician de dinero público. Y por otro lado, no dudan en bueno, pues en tratar a sus empleados de la forma más precaria posible. Se ha quedado seco, tengo un corazón regado con vino y colgado dentro del pecho. No sé si pesimista o masoquista, frustrado, pero mis venas filtran enfados mientras siga esta voz. Perdí de vista el eslabón que a Darwin le robaron, pero a mi talón de Aquiles le falta para ser lejano. Esta no, de los lamentos ya mejor ni hablamos, que todos estamos hasta los huevos, hasta los ovarios. Algo nuevo en un varios, piérdete pesado, siempre con lo mismo, chacho, anda que no emparago. Tendrá valor si me lo hago sobre, pongo baja y bajo y pongo boca abajo hasta los gatos cuando doy el salto, relajo el lazo y no me trabo si grabo el trabajo. Son pedazos de lato pesados al son que me marco. Carpo en barco. Hablo, alta velocidad para todos. Y esto que estáis escuchando es el sonido de un vídeo que ha preparado CGT a propósito de lo que sucede con el ABLO, el nuevo servicio de alta velocidad de Renfe. Se inicia la andadura de este producto, el nuevo tren low cost de Renfe, y desde CGT coinciden en que no hay un término más apropiado para definir este nuevo producto que low cost. En empleo, porque se suprime el personal de servicio a bordo, solo hay máquinas de vending. En destinos, porque se apuesta por las grandes ciudades y se olvida una vez más el resto de la red ferroviaria, cuanto más nos sabremos en Aragón de este asunto. En seguridad, al reducirse el personal de a bordo, también se producen problemas en la seguridad en caso de emergencia o trasbordos, porque ahí prácticamente solo va el maquinista y el ayudante. En servicios al cliente, porque se elimina restauración y cafetería, con lo cual se quitan puestos de trabajo, y también se apuesta por servicios súper reducidos en líneas de alta velocidad, mientras que el resto de la red ferroviaria asume tarifas caras y poco razonables. Y nos lo dicen bien claro desde el sindicato de ferrocarriles de CGT, que apuestan por un ferrocarril público y social, accesible para todos y todas en todos los territorios y que genere empleo público y de calidad. Un método esencial para sonar en tono. Y empiezo a volar cada vez que el viento sopla. Me viento en las hojas, flotan las notas al compás. Si empiezo a soñar, mis bostezos son bocetos en un compás. Mi trecho el cielo tocar. Y empiezo a volar cada vez que el viento sopla. Me viento en las hojas, flotan las notas al compás. Mi empeño rapsoda, bohemio, emperrado en que las modas a los pechos hoy ahogan. Bebo de las aguas de este oasis de palabras. El desierto quema como una fragua si el sol se eleva. El Acratador, contrainformativo libertario semanal. Todos los jueves de 8 a 9 en Radio Topo. 101.8 de tu FM. Fija mi blog de espiral que está a merced de 100 espías. Espilabor. ¡Ay, cómo están las cosas de la política! Si tienes orejas, joder, ponte ya los cascos. Jambo, tengo temas frescos para largo. Nos gusta, bueno, no nos gusta demasiado hablar de cosas de la política parlamentaria, porque la verdad es que cada vez nos la trae más al pairo, por decirlo de alguna manera, en plan fino. Pero lo único es que lo de Toni Cantó, este personaje churrigueresco, ya clama al cielo. Escucha lo que digo. Muy divertido esto del personaje este, que ha sido de todo, ha sido del PP, ha sido de, o sea, ahora es del PP, fue de Ciudadanos, fue de UPyD, y ahora se dedica a defender el español, esa lengua amenazada en Madrid. Daría recogerte en un aeropuerto de la OTAN. Cosas Veredes, que también es castellano, aunque sea del Quijote. Y es que eso, pues el señor cantó. Este personajillo resulta que ha encontrado un nuevo chiringuito, le van a soltar 75.000 euros al año, más dietas, no vaya a ser que no pueda permitirse el comerse un bocata o algo así, no sé, eso de dietas suena un poco hasta pitorreo, pues esos 75.000 euros más dietas anuales para defender el español, pero luego los rojos montan chiringuitos. Pues bueno, una derecha desacomplejada y ya que roza casi lo surrealista. Así que, como queremos recordar la importancia, le ponemos dedicada esta canción de Lendakaris Muertos. Se habla español. Se habla español en Euskal Herria. Se habla español más que en Andalucía. Se habla español en Euskal Herria. Habla más vascuence hasta la policía. Pues eso, vamos a tomárnoslo con humor, porque si no, no sabemos cómo tomarnos la serie de personajes lamentables que pululan por la política hispanís. Del bien y el mal, tal vez hubo que bombardear Irak. Tal vez hubo que bombardear Afganistán. Y se cumplen 6 años de la ley Mordaza. Nada. Un poquito más y nos ponen más difícil cuestionar al Estado, porque si no, esto sería el apocalipsis, por lo menos. Hace unos días me enteré de la noticia de esa muchacha que fue multada por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Que buena falta nos venía haciendo, digo yo. Pues bien, la chica fue multada por llevar consigo un peligroso bolso, con las siglas ACAB, A-C-A-B, que en inglés puede significar, puede ser el acrónimo de All Cops Are Bastards. Pero en este caso no era así. En este caso, All Cops Are Bastards, en castellano, que sería todos los policías son... Bueno, no lo puedo decir. En cualquier caso, en este caso no era un lema tan agresivo. ACAB se refería a All Cats Are Beautiful. Y eso es así, es que es verdad. Simplemente la chica quiso jugar un poco con las siglas, quiso ser creativa, peligrosamente creativa. y por ello debe ser castigada. Acabáramos, es lo que debe ser. Es una cuestión de prioridades, ¿eh? Además, entre nosotros, tampoco hay tantos delitos sucediendo continuamente, ¿eh? Algo hay que hacer, algo hay que hacer. Hay que darles a las fuerzas del orden algo con lo que se entretengan. Mira, por ahí creo que están faltando levemente el respeto a la autoridad. Vamos para allí. Oye, mira para allí. Pero si hay cuatro personas hablando del mismo tema, un poco más alto de lo que me parece a mí que debería ser correcto. Manifestación no autorizada. Vamos. Mira, un Bueno, este es un monólogo humorístico, evidentemente, pero sí, básicamente de lo que se hizo fue crear una ley a medida para que la policía, pues más o menos, hiciera lo que le viniera dando la gana. Lo que pretende es mejorar el libre ejercicio de esos derechos fundamentales. Claro, decir que se atenta en España contra el derecho de manifestación me parece una afirmación exagerada. Pues sí, y básicamente es de lo que ha ido la cosa. Recordar que con la ley Mordaza te podía meter hasta 10 millones de euros por manifestarte, por una manifestación ilegal. Se castigaba cualquier cosa que se considerara desobediencia a los agentes o se prohibía sacar fotos de la policía en las manifestaciones bajo severas multas. Decir que por faltas de respeto, cuando llevaba solo un año la ley, por faltas de respeto a la policía, que es algo como muy ecléctico, se habían impuesto ya más de 22.000 multas por 22.627 exactamente, por valor de casi 3 millones y medio de euros. Y por desobediencia se habían abierto más de 16.000 expedientes, esto cuando llevaba un año o dos, por valor de más de 10 millones de euros. Esta manifestación de hologramas es una metáfora de lo que el gobierno desearía, que no haya gente en la calle manifestándose y protestando. Quieren convencernos de que no tenemos derecho a salir aquí, a la calle. Y bueno, pues se hicieron diversas acciones creativas como esto que estáis escuchando, que fue una manifestación de hologramas frente al Congreso, una manifestación holográfica, por decirlo de alguna manera. En contra del recorte de libertades que se está realizando en este país y porque me parece que es reducir un montón la autonomía de los individuos que tenemos para decidir sobre nuestro futuro. Bueno, pues porque impide la libertad de manifestación y de expresión y los sanciona con unas multas muy elevadas sin derecho a juicio. Estamos dispuestos a hablar, estamos dispuestos a negociar, pero sobre la base de que esta ley consideramos que ha sido buena. Y bueno, haciendo un poco la crónica de los 6 años desde que se aprueba la ley Mordaza, decir que bueno, pues Pedro Sánchez afirma que se comprometió públicamente a derogar la ley Mordaza, pero todavía no ha cumplido su promesa. Y estos millones de euros de los que hablábamos en multas, 6 años después de la ley Mordaza, ascienden a 75 millones de euros multas, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha condenado 4 veces al Estado español por una ley que, bueno, pues que se mueve en el filo de la vulneración de los derechos humanos. Carne verde, gris, preciosa, hermosa. Y bueno, 2 años después de comenzar el mandato, pues eso, Pedro Sánchez parece ser que no tiene ganas de cumplir su promesa. Y pues toda una serie de organizaciones que van desde Greenpeace, Amnistía Internacional, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, pues han, o la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Expresión, exigen que en trámite parlamentario de la ley Mordaza y de la reforma del Código Penal se alineen de una vez con todos los estándares internacionales de derechos humanos. Decir que desde noviembre de 2020 está bloqueado el trámite parlamentario en el Congreso de proposición de reforma de la ley Mordaza, una oportunidad histórica que parece ser que sospechosamente están haciendo que se eche para atrás. muchas organizaciones sociales y también grupos de la oposición. Es una de las leyes más contestadas y más polémicas que aprueba el Gobierno en solitario, recordamos. La norma ha sido modificada en varias ocasiones, ya está recurrida ante el Tribunal Constitucional y la oposición ya ha dicho que tiene la intención de derogarla de cara al nuevo escenario que podría salir en las próximas elecciones generales. Y vecinos están emocionados. Pues mira, de 2015 es esta noticia. La oposición, que entonces era el PSOE, había dicho que iba a derogarla. Pues parece ser que se lo toma con muchísima calma. Nada más en un garito de la Magdalena. Una multa más, los pitufos dando guerra. Esta es mi ciudad. Y que otras consecuencias, pues eso, con cuatro condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la verdad es que la ley Mordaza, pues bueno, está demostrando lo que ha dado de sí. Con anterioridad a su promulgación y cuando se estaba tramitando como proyecto de ley, las organizaciones de derechos humanos ya alertaron del riesgo de que esta ley, hecha a medida de las fuerzas de seguridad y también preparada para saltarse trámites judiciales, podría limitar aún más el ejercicio de derechos humanos de forma ilegítima, innecesaria y desproporcionada. La ley Mordaza nacía en el contexto socioeconómico que se vivía a partir de 2008 y especialmente entre 2011 y 2014, donde la aplicación de medidas de austeridad llevó a numerosos colectivos a movilizarse, obteniendo una respuesta represiva por parte de las autoridades a través del uso excesivo de la fuerza. En aquel momento, las organizaciones protestaron porque el gobierno, en vez de corregir las deficiencias y apuntar al derecho de reunión pacífica, presentaba propuestas legislativas en la dirección contraria. Según las entidades, esta amenaza a la libertad de expresión se ha materializado desde entonces. Y es que, como hemos dicho, desde la entrada en vigor de la ley Mordaza en julio de 2015 y hasta diciembre de 2019, no existen datos más actualizados, se han impuesto 197.000 sanciones en materia de seguridad ciudadana, alcanzando un importe superior a los 73 millones de euros en multas, lo que hace suponer que en estos momentos seguramente se brincará muy de largo las 200.000 sanciones. Decir que las organizaciones han manifestado su especial preocupación por el impacto en el ejercicio de derechos humanos tan básicos como consecuencia de la aplicación de artículos que prohíben que se consideran resistencia a la autoridad, desobediencia o negativa a identificarse, falta de respeto a la autoridad o difusión autorizada de imágenes de miembros de las fuerzas de seguridad. Las sanciones impuestas por los dos primeros supuestos, que son muy etéreos, muy eclécticos, suponen más del 70% del total. Remedio contra decibelios, un muro me seduce y el spray susurra, que se emiten tan malos soles similar misterio. Y no se tienen datos de lo que ha sucedido durante la pandemia, durante los estados de alarma, en una situación absolutamente excepcional y con una herramienta tan de lujo puesta en manos de las fuerzas de seguridad. Las autoridades no han proporcionado datos claros sobre el número total de denuncias ni sobre su efecto en colectivos vulnerables y el propio Defensor del Pueblo ha pedido al Ministerio de Interior que aclare los datos facilitados por la Secretaría de Estado de Interior sobre al menos 357.000 expedientes sancionadores tramitados hasta el 31 de diciembre de 2020. Como veis, la cantidad de delitos, pues bueno, de sanciones se miden en cientos de miles, como poco para preocupar. Si queríamos un cambio, solamente lo impusieron, pues lo vieron necesario para no variar, guardan unas. Y el derecho a la libertad de expresión protege incluso expresiones que pueden ofender, escandalizar o molestar, y es que para eso precisamente pues es la libertad de expresión, para que no todo el mundo tengamos que estar de acuerdo, pero bueno, pues el caso es que ahí está, y en principio lo que sí que parece que está sucediendo es que bueno, pues que se están aprovechando metiendo un poco la cuña para aprovechar y que todas estas muchas cosas pues se consideran enaltecimiento del terrorismo, humillación de víctimas de delitos terroristas o apología al terrorismo en plan genérico. Tampoco han desaparecido muchas figuras como las leyes de lesa majestad y desacato, pero sin embargo parece que por fin a lo mejor se animan a que podamos meternos con el rey sin que se nos caiga el pelo. Y a todo esto, la ley Mordaza incorporaba en el año 2015 una disposición que modificaba la normativa de extranjería, con el motivo de dotar de cobertura legal a expulsiones colectivas y sumarias prohibidas por el derecho internacional, negándose el acceso a un recurso efectivo. Pues eso, un cajón desastre, la ley Mordaza, que ha servido para hacernos la vida un poco más difícil y, sobre todo, para asegurarse que los movimientos sociales se queden calladitos. Los colegas del garito han abierto la persiana. Esta noche es para mí, sí. Pido que me venga en gana. Me despido de la luna con una hasta mañana. Ajá, bien. Tinta China 2007, tío. Para Luis, hermanos light a la trompeta. A todo esto, pues bueno, mientras sabemos que, bueno, pues el COVID-19 ha sido instrumentalizado para intensificar las diferentes agresiones contra los derechos humanos, pero bueno, pues un montón de noticias que nos han venido, pues, y que se complementan, que nos han venido a propósito de toda la represión que se ha traducido la ley Mordaza, y sobre todo cuando cuentan con el beneplácito de jueces, pues bueno, jueces tan carcamales como los que se sitúan a la derecha del PP y que hacen parecer al PP incluso moderado, cuando, por ejemplo, prohíben poner una pancarta en el Día del Orgullo LGTB, como vimos en Zaragoza este 28 de junio. Bueno, para flipar. Y no puedo, intento escribir y no me sale. Y como no me da para más el programa, pues eso, decir porque se nos está acabando el tiempo, aunque sí que tengo un montón más de noticias. Pues bueno, cosas veredes, como he dicho antes, y decir que tuvimos que ver al alcalde de Zaragoza, sí, el alcalde de Zaragoza, del Partido Popular, y a sus compañeros de Ciudadanos, lo que estáis oyendo, en la manifestación del Día del Orgullo LGTBQ. Y bueno, pues lo que de verdad nos sorprende, bueno, puede resultar sorprendente, pero tampoco es nada extraño que haya gays, lesbianas, transgénero, queers de derechas. Siempre ha sucedido, no va a dejar de suceder, pero lo que resulta ya surrealista es que haya organizaciones ultracatólicas que se sitúen tan a la derecha del PP que hagan parecer un moderado al propio alcalde pepero de Zaragoza. Y sí, estoy hablando de la organización de abogados cristianos y un juez que debe vivir, ya no sé si en otro siglo, en otro planeta o dónde, que prohibió la exhibición de una pancarta el Día del Orgullo en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza. Una pancarta que luego se llevó el propio ayuntamiento a la manifestación del 28. Bueno, pues lo he dicho, gente que vive en otro planeta y no queda otra que tomárnoslo con humor, porque si no ya no sé ni cómo tomármelo. La policía no es tu amiga. Radio Topo 101.8 de la FM. Ese suero. Y hoy un programa un poco más corto. Recordaos que el Acratador para 2 semanas. Así que nos escuchamos ya a mitad de julio, cuando la compañera vuelva de vacaciones, el compañero intente no trabajar de tarde o de noche, pobrecico, y yo sí que también me tomo unas vacaciones. Así que nos escuchamos a lo largo del verano. Pensamos seguir en agosto. No nos van a callar tan fácilmente. Escucha las radios libres y, por supuesto, sigue sintonizando Radio Topo. Como siempre, me despido con un pletórico Salud y Anarquía. Día tras día, me pienso de día. Día tras día, y el dinero no lo volvía. Quiso parar, ya.